Estos son los principales titulares del boletín informativo del 30 de mayo a la 1 de la tarde, hora de Japón. Ishiba Shigeru mantiene una conversación telefónica con Donald Trump antes de la próxima ronda de negociaciones arancelarias. Japón y China acuerdan los requisitos para reanudar las importaciones de productos del mar japoneses. La viuda del ex primer ministro japonés Abe Shinzo se reúne en Moscú con el presidente Putin. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, reiteró la postura de su gobierno sobre las medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos durante una conversación telefónica con el presidente Donald Trump. Los líderes acordaron que los ministros responsables de ambas naciones profundicen en su diálogo. La charla, de unos 30 minutos de duración, tuvo lugar el jueves a petición de Ishiba. Se produjo antes de que altos funcionarios japoneses y estadounidenses se reúnan en Estados Unidos el viernes para discutir las medidas arancelarias de la administración Trump. Ishiba dijo a Trump que las inversiones de Japón sirven a los intereses nacionales de ambos países, como la creación de puestos de trabajo en Estados Unidos y el desarrollo de productos de calidad. En declaraciones a la prensa tras la llamada, Ishiba describió la conversación que siguió al diálogo telefónico entre los líderes la semana pasada como muy significativa. Afirmó que había intercambiado con Trump opiniones francas en un ambiente cordial. También dijo que ambos profundizaron en su entendimiento mutuo. Asimismo, Ishiba declaró a los periodistas que desea seguir trabajando con Trump para reforzar aún más la alianza y la relación de cooperación entre Japón y Estados Unidos. Dijo que estos esfuerzos permitirán a ambas partes contribuir en mayor medida a la paz, la estabilidad y la prosperidad mundiales. En referencia a las negociaciones arancelarias en curso, Ishiba subrayó que su gobierno ha insistido constantemente en que la inversión es más importante que los aranceles. Añadió que no se había producido ningún cambio en la postura de Japón de buscar una relación beneficiosa para ambas partes. Ishiba también se refirió a la cumbre del Grupo de los Siete que se celebrará en Canadá a mediados de junio. Dijo que espera reunirse con Trump en persona al margen de la conferencia y que incluso podría viajar a Estados Unidos para entrevistarse con él antes de la cumbre, si fuera necesario. El secretario jefe del gabinete japonés, Hayashi Yoshimasa, dice que su país ha acordado con China los requisitos para reanudar las importaciones de productos marinos de Japón. Pekín suspendió las importaciones después de que Tokio comenzara a descargar en el mar agua tratada y diluida de la accidentada central nuclear Fukushima 1. Hayashi declaró el viernes en una reunión del gabinete que Japón y China habían llegado a un acuerdo sobre los requisitos técnicos para reanudar las exportaciones de pescado y marisco al gigante asiático. Añadió que las exportaciones se reanudarán tan pronto como se completen los procedimientos para volver a registrar las instalaciones relacionadas con esta actividad. Sin embargo, China mantendrá la prohibición de importar carne de vacuno y otros productos alimentarios procedentes de 10 prefecturas japonesas, entre ellas Fukushima, Miyagi y Tokio. Hayashi pidió a los ministros relevantes del gabinete que sigan esforzándose para que China levante la prohibición. Los dos gobiernos han mantenido conversaciones de trabajo para una pronta reanudación de las exportaciones japonesas de pescado y marisco. El pasado septiembre, China dijo que reanudaría las importaciones de productos marinos japoneses que cumplieran los requisitos y normas reglamentarios. El agua utilizada para enfriar el combustible nuclear fundido en la central Fukushima 1 se mezcla con la lluvia y las aguas subterráneas. El agua acumulada está siendo tratada para eliminar la mayoría de las sustancias radiactivas, pero aún contiene tritio. Antes de verterla al océano, el operador de la central la diluye para reducir el nivel de tritio a aproximadamente una séptima parte del nivel orientativo máximo de la Organización Mundial de la Salud para el agua potable. Sintoniza Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo una reunión el jueves en el Kremlin con Abe Akie, la viuda del ex primer ministro Abe Shinzo. Se desconoce la razón de la visita de Abe a Moscú para entrevistarse con el líder ruso. En la ocasión, Abe mencionó la visita de Putin en 2016 a la prefectura de Yamaguchi, oeste de Japón, para sostener una cumbre con su esposo. Dicha prefectura era el distrito electoral de Abe Shinzo. Asimismo, describió a Rusia como un vecino muy importante para Japón y dijo que estaría feliz de que se desarrollaran los intercambios culturales entre los dos países. Putin, por su parte, señaló que Rusia recuerda la contribución del difunto ex primer ministro al desarrollo de la cooperación entre su país y Japón. Señaló que el sueño de Abe era firmar un tratado de paz bilateral e hizo hincapié en que el líder japonés se esforzó en lograrlo. Agregó, juntos logramos avances significativos en este camino. En diciembre pasado, Abe Akie se reunió con el entonces presidente electo Donald Trump en Estados Unidos, poco antes de que asumiera el cargo. Posteriormente pronunció un discurso en el que expresó su deseo de ser un enlace con otros países. Un equipo multinacional creado para supervisar las sanciones de la ONU a Corea del Norte dice que el año pasado el país transfirió ilegalmente al menos 100 misiles balísticos a Rusia. El equipo multilateral de seguimiento de las sanciones publicó su primer informe el jueves. Fue creado por 11 países, entre ellos Japón, Estados Unidos y Corea del Sur, después de que un grupo de expertos del Consejo de Seguridad de la ONU, encargado de supervisar la aplicación de las sanciones contra Corea del Norte, cesara sus actividades el año pasado. Rusia utilizó su derecho de veto para bloquear las actividades del grupo. Y el grupo Rakuten, un importante minorista por Internet en Japón, empezó el jueves a vender arroz de las reservas del Estado, pero pronto se quedó sin existencias. Rakuten dio a conocer que cada bolsa de arroz de 5 kilogramos se vende por 2.138 yenes, unos 15 dólares, impuesto incluido. La empresa se propone sacar a la venta un lote diario. La primera distribución, que comenzó alrededor del mediodía, se agotó rápidamente. Rakuten también dejó de aceptar reservas poco después de las 2 de la tarde, tras alcanzar el límite diario. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.